Pablo, sí, sí, mis hermanos. Esta es la primera alba dominical del cuarto mes de un año que transcurre, de un año que se va y no vuelve. Por la gracia y voluntad de Dios, cada uno de vosotros este día está aquí haciendo un acto de presencia. Y todos en conjunto, y todos en unión, venís buscando un poco de conocimiento. Un conocimiento que acerque al hombre a la verdad. Un conocimiento que la verdad acerque al hombre a la presencia de Dios. Ese conocimiento, amantísimo hermano, en todos los tiempos Dios lo ha proporcionado al hombre. Esa verdad que tanto anhela la criatura humana, que tanto pregona las religiones, no la habéis encontrado. Aun cuando tenéis como maestro aquel que en el segundo tiempo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, eso es la vida. Sin embargo, amantísimos hermanos, que el conocimiento que busca el hombre muchas de las veces no lo conduce a la verdad, ya que en vuestro mundo tierra todos buscan conocimiento, un conocimiento literal, un conocimiento científico, un conocimiento religioso, pero el hombre no busca el conocimiento de Dios, que es precisamente el conocimiento del Espíritu. Amantísimos y benditos hermanos, a manera de reflexión y de concientización, hagamos todos una pregunta: ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Dios? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Cristo? Cada quien hágase una pregunta y la respuesta llegará a vosotros. Mas, si yo les dijera que la distancia que hay del cielo a la tierra, en la misma distancia que hay entre Dios y los hombres, mas ese distanciamiento no lo pone Dios, lo ponen los seres humanos de la tierra, las causas y motivos son muchos, amados. Las causas del distanciamiento y la separación de los hombres con Dios son muchos los motivos, mas el primer motivo, espiritualmente hablando, es el conocimiento de la verdad, hermanos. Fijaos bien que ayer Jesús pagó por la tierra y en su hermosa enseñanza decía: yo soy el camino. ¿Y cuántos fueron los que le buscaban a él? Y muy pocos en este tiempo lo han seguido. Todos buscamos a Dios, porque en verdad Dios es bueno, lleno de misericordia, lleno de paz, lleno de amor. Pero nos olvidamos que para buscar y encontrar a Dios tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, y más que todo, hermanos míos, la manera de creer en Dios. Veamos las tantas y cuantas religiones que hay sobre la tierra. Las religiones se empeñan en decirle al Dios, al hombre, que crea en Dios. No hay una religión que no le inculque al hombre que debe de creer en Dios. Mas hay mucha diferencia, hermanos míos, de creer en Dios y de conocer a Dios, hermanos. Seguro estoy que ninguno de vosotros puede creer en algo que no ve, o en algo que no conoce. Vosotros estáis viendo que hay unas cuantas rosas de una vela encendida, y creéis en ella porque la estáis viendo. Pero nadie puede creer en algo que no ve y en algo que no conoce. Sé entonces que distanciamiento hay entre la materia y el espíritu, hermano. Yo digo a vosotros que el conocimiento es el alimento de la verdad, y la verdad es el alimento de Dios en el espíritu del hombre. Repito, el alimento de la verdad es el alimento de Dios en el hombre. Y vosotros sois parte integrante de esa verdad que incumbe a todos los seres humanos de la tierra. Por ello, amantísimos hermanos, es muy común, y vosotros lo sabéis, que tenéis que comer para cumplir vuestra materia, que tenéis que comer para estar sanos, que tenéis que comer para poder vivir. Eso mismo es necesario, el alimento del alma y el alimento del espíritu. Mas como no veis al espíritu y no conocéis el alma, dais culto y pleitesía a la materia. Eso es lo que pasa con la humanidad del mundo de la tierra. Alimentáis más el cuerpo y no alimentáis el alma. Por ello, amantísimos hermanos, tenéis que saber alimentar el cuerpo, porque es el instrumento de vuestro espíritu. Pero me preguntaréis, ¿con qué alimento mi alma? ¿Con qué nutro a mi espíritu? A través del conocimiento de la verdad, a través del entendimiento del espíritu. Por eso vosotros estáis viviendo en el mundo de los muertos vivos, hermanos. Vean, atestiguen y cuéntate de nada que estás viviendo en el mundo de los muertos vivos. Sí, hermanos, está vivo el cuerpo, pero muerto es el alma, pero muerto es el espíritu. Por ello, amantísimos hermanos, veamos que en esta escuela de enseñanza hay mucho ausentismo, debido a que todos los seres humanos deambulan y transitan su camino buscando solamente el alimento del cuerpo, y decís en el Padre nuestro: danos hoy, Señor, el pan de cada día. Y yo digo a vosotros que el alimento del cuerpo procede de la madre tierra, el alimento del alma y del espíritu proviene de Dios, proviene del conocimiento de la verdad, porque esa es la eterna vida. Qué triste es comprobar, amantísimos hermanos, que vosotros sabéis y conocéis cuáles son los muertos vivos, hermanos. Si los conocéis, y vivís con ellos, y tratáis con ellos en cada día, pues ¿quién es aquel que conoce a Dios? ¿Quién es aquel que sigue a Cristo? Si le preguntáis a vuestros prójimos que sí creen en Dios, todo el mundo puede decir: yo creo en Dios. Mas tened en cuenta que la diferencia está en creer y en conocer a Dios. Por eso, amantísimos hermanos, sin esta simple enseñanza que otorga el conocimiento de la verdad, de la enseñanza del Espíritu, entonces yo les pregunto a los que están presentes por una, dos, tres y cuatro veces: ¿dónde están vuestros hijos en este momento? ¿Dónde están vuestros hermanos? ¿Dónde está vuestra familia? ¿En el mundo? ¿En la tierra? Viviendo y conviviendo y buscando los anhelos para el cuerpo y los disfrutes para la materia. Pues precisamente por falta de conocimiento, hay muchos seres humanos que deambulan por la tierra como almas perdidas. Mirad cuánta criatura tormentosa, triste, que con su cara enferma caminan día y noche, que no se conocen y no saben quiénes son, no saben de dónde vienen, no saben a dónde van. Por eso vuestro mundo, amantísimos hermanos, está desviado y separado en una distancia tan inmensa y tan grande que los mismos hombres van antepuestos para estar en la máquina presente, imitando el ejemplo de aquel que enseñó el camino de la vida. A Jesús mucho le gustaba entrar en el silencio. Cuando oraba Jesús, él entraba en el silencio y buscaba la meditación silenciosa sin palabras. Que en el silencio y la meditación silenciosa, Jesús hacía contacto con la mente suprema, se enlazaba con la presencia del Padre. Jesús primeramente comunicaba con la presencia del Padre. Y una vez que Jesús comunicaba, hacía contacto con la presencia de Dios, le venía la comunicación por el Espíritu. Si no hay contacto, amantísimo hermano, no puede haber comunicación de Dios con el hombre. Si no hacemos ese enlace, entonces solamente vivimos en el cuerpo y seguiréis siendo más carne que espíritu. ¿Quién de vosotros se ha preguntado: ¿a dónde iré cuando este cuerpo que tengo baje a la tierra? Vosotros sabéis que vuestro cuerpo, por ley de correspondencia, vuelve a la tierra. ¿Qué os dicen vuestros sacerdotes cuando vas a los templos a tomar cenizas? ¿Qué les dice el sacerdote? Acuérdate que polvo eres y al polvo de regresar. Yo digo a vosotros que cuando vuestro cuerpo baja a la tierra, en la tumba empieza el reciclaje, empieza la desintegración. ¿Por qué? Porque lo que es de la tierra, vuelve a la tierra. Pero no les pregunto a los que están presentes: ¿a dónde va vuestra alma? ¿A dónde se dirige vuestro espíritu? Porque Jesús dijo a los hombres: dadle al César lo que es del César, y dadle a Dios lo que sea de Dios. Días atrás, tuviste vosotros una oportunidad que llevaste a cabo dos días de meditaciones. Y yo les pregunto a los que presentes estuvieron aquí: ¿cuál fue el provecho de Dios? De las enseñanzas, de los mensajes que recibiste, ¿cuál fue el provecho, cuál fue el avance, cuál fue la transformación? Porque yo los veo igual, hermanos, y vosotros no podéis agregarle un pan más a vuestra estatura, pero sí podéis agregarle un pan más a la mente con conocimiento, al espíritu con amor. Por eso, amantísimos hermanos, ¿qué provecho tiene que sigáis orando, rezando, que sigáis siempre en la misma rutina pecaminosa, en la misma rutina que día tras día lleváis? ¿Estáis tan conformes con alimentar el cuerpo? ¿Os estáis a gusto y sois felices? Pero acordaos que hay una dimensión entre la materia y el espíritu. Hay un complemento entre el cuerpo y el alma. Jesús ayer salía a los caminos a predicar a su palabra espiritual. Sus mensajes y su hermosa enseñanza no radica en la palabra, hermanos. Y vosotros sois fanáticos de la palabra, sois fanáticos del mensaje, sois fanáticos de la enseñanza. Pero el conocimiento de la verdad no podemos encerrarlos en la palabra, no podemos encerrarlos en los libros, no podemos encerrar en los templos ni en los altares, porque el conocimiento de Dios está en la chispa divina que mueve y conmueve vuestro cuerpo. que mueve y conmueve vuestra alma. Jesús ayer se adelantó en el conocimiento de la verdad que requería aquel tiempo de los hombres de la tierra. Y si vosotros analizaras detenidamente la enseñanza de Jesús, si os pudierais profundizar un poco en la enseñanza oculta que las religiones tienen, veréis que Jesús ayer, a su paso por la tierra, nunca les enseñó a sus discípulos sacrificios más grandes de los que no pudieran hacer. Jesús ayer nunca recomendó los prolongados ayunos. Y lo que es más hermoso, Jesús a los pecadores nunca les pidió una penitencia, hermanos. En ese mundo vivís vosotros, hermanos. En ese mundo estáis ahora. Oremos vosotros. No tenéis pleno conocimiento de las enseñanzas de Jesús en Cristo. Jesús, en el nombre del cuerpo, pero Cristo, en el nombre del Espíritu de Dios sobre la tierra. ¿Dónde están vuestros hermanos? ¿Dónde está vuestra familia? En el mundo, buscando y tratando de tener, pasar para poseer los bienes de la tierra y los goces del cuerpo de la materia. ¿No sabéis vosotros que sois pasajeros, que vais de paso, hermanos? Día vendrá en que tendráis que pasar a otros planos dimensionales, a otros espacios y a otras dimensiones superiores. ¿Cómo entendéis vosotros el concepto que dice que el hombre es la imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo entendéis ese concepto, hermanos? ¿En dónde radica la semejanza? La imagen y semejanza de Dios. Indudablemente que debe de ser espiritual y no material. Vosotros sois padres, vosotras sois madres, y en vuestros hijos y en vuestras hijas podréis encontrar ciertas cualidades o ciertos parecidos a vosotros como padres, ciertas cualidades y ciertos parecidos, porque la genética del cuerpo responde hasta la cuarta y quinta generación, pero no son iguales, ni el hijo ni la hija ni el hermano ni el hermano. Por eso hay mucha distancia Por eso hay mucha diferencia, hermano. No me atrevo a preguntarles cuánto salud tienen de escuchar las enseñanzas de Cristo. Cada uno lo sabe. Por ello, ¿estáis conscientes que el día de hoy estáis viviendo? Porque el hábito de Dios entra a vuestras narices y corre a vuestro cuerpo. Pero ¿quién tiene la seguridad de levantarse el día de mañana de su casa? Por ello, la existencia de la vida solamente es un curso. Un curso de enseñanza, un curso de conocimiento. Que cuántos desperdician su existencia en las cosas vanas del mundo. Mirad que el mundo ofrece todo. Mirad que en la humanidad encontraréis todo. Pero al final de cuentas, amantísimos hermanos, vuestros cuerpos terminarán en una tumba y volveréis a la tierra. Ojalá que los que entiendan esta enseñanza dominical trabajen no por el bien común, sino que trabajen por el bien propio de ellos. Vosotros sois padres y siempre tenéis cuidado y precaución de que vuestros hijos, vuestra familia esté bien. Por eso es importante que amantísimos hermanos, que cambien su manera de pensar, cambien su manera de hablar, porque en la palabra se conoce la educación y el respeto que cada quien tenga para su propio semejante. Algunos de vosotros son vegetarianos y no coméis carne de animales, pero sí coméis carne del prójimo, sí coméis carne de vuestro semejante. ¿Cómo? Juzgándolos, criticándolos y señalándolos de acuerdo a sus defectos o de acuerdo a sus necesidades. Hermanos, la campaña cósmica de esta escuela anhela y desea que los oyentes y presentes cambien. El cambio es por cuenta propia y cada uno sabe en qué manera y de qué forma debe cambiar, porque en el cambio está el mejoramiento, en el cambio está la transformación, en el cambio está la evolución de nuestro espíritu. No sois enfermos, hermanos. Existente de la vida tiene un término. No sois enfermos, hermanos. Estáis muy lejos de alcanzar la eternidad. No diga caso que hay una distancia del cielo a la tierra, la separación que tenéis de Dios. No diga caso que había una distancia del cielo a la tierra que tenéis de Cristo Jesús. Por ello, amantísimos hermanos, tiempo es que acortéis la cantidad de vuestros propios alimentos, que dejéis de ingerir aquellas sustancias que halagan y gustan al paladar pero que atrofian vuestra materia humana. Vean, hermanos, que recuerden que vuestros cuerpos son templos vivos de Dios. Este local se levantó con bienes materiales. Entonces este local es meramente un local material. Igualmente el templo de Dios está cimentado en un cuerpo o templo temporal y material. Pero dentro de ese templo de los santísimos hermanos está la chispa divina. Está la esencia sagrada. Vosotros sabéis que cuando una criatura viene al mundo, cuando sale del vientre de la madre, empieza a respirar. Sí, hermanos, está respirando el aire de la tierra, pero de darles cuenta está también respirando el hábito divino de Dios. Dentro de vosotros está esperando que retorne a la fuente sagrada, que vuelva a la mente divina. Jesús, cuando terminó su tarea, dijo: Enán escuchó sus palabras, vuelvo a la casa de mi padre, de donde yo he procedido. Vuelvo a la fuente de agua donde mi espíritu fue engendrado. Vuelvo al faro de luz donde de esa luz una chispa lleva mi espíritu. Hagan entonces, amantísimos, de estas cuatro paredes una fuente de agua, hermano. La campana cósmica de esta escuela permitió que ustedes pusieran como un adorno el agua que se arrepente a esa fuente. Y yo digo a los que están presentes, nada de lo que está aquí es un adorno, hermanos. Tiene un porqué y un para qué. Ustedes mismos en la tierra que en el mundo no son un adorno de belleza. No son un estuche de cualidades, son representativos. Y solamente Dios sabe por qué y para qué ha venido al mundo de la tierra, a los cuerpos con las formas. Por eso, amantísimos hermanos, ese es el principio del cuarto mes. Y esto va. Para las hermanas que están representando el círculo de mujeres más llenas de la tierra, no os conforméis con orar por los cuatro o quinto elementos. Orad por todos los elementos que suscitan la tierra, por todos los elementos que conforman el mundo, por los potentes elementos que mantienen en pie el movimiento del mismo universo, hermanos. Por eso, yo corto la relación de este cerebro humano para que otro cerebro que se presta de buena voluntad termine la enseñanza de este libro. Hacen falta en este ciclo muchos elementos de hombres y mujeres. Hacen falta antenas vivas. Hacen falta instrumentos humanos. Preparados. Y poniendo un poco de vuestra voluntad. Estudien, investiguen, que profundicen en ustedes mismos porque ustedes son más que carne. Sois aliento y esencia del Espíritu de Dios. Los invito, hermanos, a que reflexionen y mediten profundamente el análisis de esta enseñanza, ya que si la ley suprema nos concede el término de los meses restantes de este año, apuraremos la mente y esforzaremos el entendimiento para conocernos mejor y ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores hermanas. Porque en el mejoramiento está la transformación, la superación y la evolución de vuestro espíritu. Sigamos soñando la tierra, mas ahora abran sus ojos, los ojos del entendimiento, los ojos del alma. Y día vendrá en que puedan contemplar la imagen y semejanza de Dios en vosotros mismos por Espíritu. Los envío a que valoren su tiempo. Los invito a que sigan trabajando. Terminen su tarea y cumplan con sus misiones. Espero que el poder del Padre se extienda un lapso más para que se alargue vuestro camino y tengáis tiempo de reflexionar, tiempo de redimiros y tiempo de regeneraros, hermano. No busquéis la salvación, porque la salvación es tarea de cada uno de vosotros. Primeramente, regeneremos este cuerpo, reanimamos nuestra alma, para que resucite nuestro espíritu. Yo los invito a que vuelvan esta enseñanza en lo más profundo de nuestro corazón. Ojalá que de todos los que estáis presentes, no dos o tres siquiera, sientan la enseñanza y la lleven en su corazón y la practiquen en cada día en los actos y acciones que humanamente o cristianamente vayan armando por la tierra. Que el Señor los colme de bendiciones. Y que esas bendiciones sean tantas y tantas y tantas para que podáis compartirlas con vuestros demás hermanos. Sigamos adelante y no perdamos el camino de Cristo, porque ese camino es el camino de Dios. Amén mucho, hermano mío, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Amen mucho, hermanos míos, porque al final de cuentas también tendremos que amar la propia muerte del cuerpo. Sigamos adelante, hermanos. El camino está abierto. regresa. Aquí, sí, y bueno, a la relación de Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita sea tu pureza, pues todo un Dios se recreó en ti, celestial princesa. Mira, Señora, con compasión cada alma y cada corazón, que hoy mi espíritu te hace presente en estos benditos mis hermanos. Recoge sus pensamientos, que como ofrenda amorosa y un ramillete divino de flores te hago presente, porque algunos de ellos sufre sus benditas enfermedades, otros sufren la ausencia de sus hijos o de sus padres. Recoge, Señora, cada pensamiento y cada corazón, porque de cierto sé que tú llevarás su ruego a tu hijo muy amado. Así, hago presente a cada familia, a cada alma y a cada corazón, a que los proteja, los bendiga, los santifique, que han venido nuevamente a esta escuela que lleva mi nombre, y yo solamente como un siervo te entrego sus corazones, te entrego sus pensamientos, como un siervo, Señor, los he recibido y los he bendecido en tu nombre, en el silencio, cuando ellos entraron silenciosamente y calladamente para comulgar contigo, para recibir la enseñanza amorosa de nuestros maestros superiores. Acoge sus pensamientos y sus corazones, de estos que están presentes aquí y de aquellos que tú conoces, que se encuentran en una gran ciudad. Te hago presente aquella materia que me transmite alma dominical tras alma dominical, pero que amorosamente se entrega en el servicio y en el cuidado de sus benditas familias que Dios le ha concedido sobre la tierra. Te hago presente, Virgen Sagrada María, aquellas familias que también se encuentran laborando en el amor de Cristo, la familia de nuestro hermano Manuel, que de cierto su pensamiento está en comunión contigo, y todas y cada una de las familias que se hacen presente en esta bendita escuela, cúbrelas con tu manto y cual ramillete precioso de flores, le harás presente a tu divino Hijo para que los cuide y los bendiga donde quiera que se encuentre, a donde quiera que vaya, en donde quiera que esté. Así, amantísimos hermanos, un siervo de Dios tiene unido en el corazón sagrado de aquella madre que dio único al mundo, mas su corazón se abrió para toda la humanidad. Sea ella quien reciba sus pensamientos, quien reciba sus oraciones, que calladamente y silenciosamente ofrece vuestro corazón. Y en esa oración, no se olvide, por caridad, de aquellos enfermos que conoce, de las viudas, de los huérfanos, de aquellos que se encuentran tras las cárceles y presidios. Vosotros siempre conocéis algún hermano que tiene alguna necesidad, no solamente de la materia, sino también de su espíritu. así. Como un siervo de Dios nuevamente os ruego que seáis los instrumentos vivos de Cristo, que como siervo podemos servir en nuestro camino. Cierto es que en varios de ustedes las facultades de su cuerpo empiezan a limitarlos. Pero yo vengo a decirte, amantísimo hermano, que no estás solo, que el amor divino de Cristo está siempre contigo. Renové en la medida de lo posible el movimiento pro humanidad. Algún pensará cómo, hermano, cómo, cuando hay buena voluntad, el Señor ilumina tu mente para realizar su caridad divina. Qué hermoso sería que tan siquiera una sola vez al mes pudiera, como grupo, recolectar una despensa, y siempre habrá una familia que necesite de esa misericordia divina que se imparte a través de vuestra bendita caridad. Algunos de vosotros, en vuestros trabajos o en vuestro diario existir, podéis encontrar un alma necesitada. Qué hermoso sería que le dijera: amado hermano, no estás solo. Dios no te abandona. Mira, te traigo este presente que la misericordia de Dios te otorga. Llámese despensa, llámese ropa o calzado de aquel que lo necesita. No permanezca inactivo. Mirad que las dádivas de Dios siempre se han prodigado sobre ti y sobre tu familia. Hagámonos entonces un propósito de llevar alguna familia que necesite tan siquiera una, que alguno de vosotros pudierais conocer. Bendigo a mi hermano que durante tanto tiempo transmitió mis pensamientos en su materia, porque sigue siendo el raudal de la misericordia divina a través de sus benditas manos cuando lleva a aquello que necesita, cuando lleva a aquello que se encuentran olvidados. Que el Señor siga multiplicándote en amor y en misericordia lo que tanto prodigas a tus hermanos. Un siervo de Dios los exhorta nuevamente a no dejar una mano extendida a no dejar un alma triste que se cruce en tu camino. Mirad que el granero de Dios se encuentra lleno, y el granero divino que lleváis en vuestro corazón también podéis compartirlo en el amor divino de Cristo. Un siervo de Dios, ahora humildemente les ruego que todos se pongan de pie. Ser sentados por caridad, ofrezcanle una silla. Todo aquel que su cuerpo necesita estar sentado, ofrezcanle una silla por caridad. Oh Señor, vengo a unir sus corazones en el amor divino de Cristo, y cada corazón y cada pensamiento se elevan hacia ti. Hagan presente a sus benditas familias, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus seres queridos. Hagan presente a aquellos que sufren y lloran, para que en esta cadena ellos también reciban la bendición de Cristo. Ellos también reciban el amor de Dios. Y en esta bendita cadena, mentalmente, con todo el amor de que eres capaz, le hacemos presente al Señor a las viudas, para que ellas se encuentren el consuelo de Cristo en su camino. Le hacemos presente al Señor a los huérfanos, que ellos se encuentren las almas a través del cual el Señor les consuela y los hace seguir adelante. A los que están tras las cárceles y presidios, para que la luz de Cristo sea en sus mentes y en sus corazones y encuentren la libertad de su cuerpo y sobre todo la libertad en su mente de hábitos perniciosos que los llevaron a tan lamentable estado. Hagamos presente al Señor a nuestros hermanos que van por los aires, las tierras y las aguas, para que regresen con bien a sus benditos hogares. Te hacemos presente, Señor, a los ancianos que se encuentran en los asilos, en las casas de reposo, que se encuentran olvidados, Señor, quizá del ser humano, pero no de ti. Te hacemos presente, Señor, a los dirigentes de pueblos y naciones, para que Él conduzca a sus gobernados por la justicia y por la paz. Te hacemos presente, Señor, a los dirigentes religiosos, para que sintiendo el amor de Cristo en su corazón, lleven su luz, su paz y su amor, y todos seamos uno en el amor divino de Cristo, hoy y siempre, hoy y siempre. El arca que ha sido saturada por los maestros superiores y las golosinas, las comaré al final. Hermanos guardianes de la tierra, sed ahora las que continuáis en oración por esta bendita tierra que os sostiene y que os alimenta. Un siervo de Dios les dice que dentro de siete albas, Dios mediante, los estaré esperando tras esa puerta, calladamente y silenciosamente, para comulgar nuevamente con las enseñanzas de nuestros maestros superiores, para comulgar nuevamente en la presencia divina de Cristo. Tomaré una rosa, hermanas benditas, para realizar vuestra oración de los floreros, una hermana. Tome las rosas y repártaselo a sus hermanos.